Por las ondas de la radio JGM, comenzamos Radio Abierta, un espacio para dialogar de frente con la comunidad universitaria. Radio Abierta, por Radio JGM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta radio abierta de la radio JGM, nuestra radio comunitaria de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que estamos cumpliendo en abril, mayo del próximo año, 10 años. Tuvimos una gran actividad. Este fin de semana tuvimos el octavo ciclo de bandas de la radio JGM, que se transmitió por varias radios, varias emisoras. Fueron más de 6 horas de música chilena. Y yo creo que es muy importante aprovechar estos espacios de encuentro con la comunidad universitaria y de poder también dialogar en torno a algunos temas. Sin duda, uno de los temas importantes que ha estado en la palestra y en el debate durante los últimos años tiene que ver con los conflictos socioambientales. Ustedes se acordarán que quizá antes que explotara el movimiento educacional en el año 2011, un poquito antes, el mes anterior a junio, mayo de ese año, hubo una marcha masiva, muy masiva, que fue histórica durante esa fecha, porque más de 50.000 personas marcharon por Santiago, solo en Santiago, un día viernes en la noche, 8 de la noche. Nadie lo creía. Nadie creía que los santiaguinos un día viernes en la noche fueran a marchar de manera masiva por toda la Alameda, Bernardo O'Higgins, en contra del proyecto de Patagonia sin represa, ¿no es cierto?, allá en la región de Aysén. A propósito de eso, comenzó una serie de conflictos socioambientales que han tenido finalmente su marca durante estos años en distintas regiones del país. Hemos tenido proyectos en Arica, Parinacota, hasta Isla Riesco, en la región de Magallanes. Una serie de proyectos socioambientales que vienen a poner en jaque la vida de las comunidades y sobre todo proyectos que han sido inconsultos o que no han seguido finalmente el proceso regular para que sean aprobados y sean trabajados con la comunidad, que también va a ser afectada, positiva o negativamente, por este tipo de proyectos. A propósito de eso, hoy día hemos tenido una visita de compañeros que están viajando desde la región del Biobío para poder compartir con la comunidad universitaria de la Universidad de Chile y por las ondas de la radio JGM y las radios comunitarias. Vamos a conversar sobre el proyecto Octopus, este proyecto gasífero que va a estar en toda la bahía de Concepción, en la región del Biobío, y que va a tener un proceso de termoeléctrica de preparación de este gas licuado que va a salir por la bahía de Concepción al interior de la región en la termoeléctrica del Campesino, cuando sabemos más encima que las termoeléctricas son las industrias energéticas más contaminantes y que debiesen estar fuera de nuestro país. Para conversar sobre ello nos acompaña acá en nuestro estudio improvisado de Radio Abierta Martín Mesa, representante de Chillán Sin Termoeléctricas y San Ignacio Sin Termoeléctricas. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Agradecer el espacio, invitar a todo el mundo a informarse de este terrible proyecto que nos viene a matar literalmente, a destruir nuestros valles. Entonces, agradecer este espacio y aprovechar la oportunidad y convocar a toda la gente, invitarla a que se informe, a que hoy día empiecen a buscar e informarse sobre estos proyectos que no solo van a afectar la región del Biobío, que se empiezan a masificar alrededor del país. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos conversando más detalles sobre ello. También nos acompaña en esta radio abierta de la radio JGM, organizada por el curso de Formación General Ciudadanía y Medio Ambiente y apoyado por la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Está con nosotros Leonardo Jara, de la coordinadora Penco Lirquén. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Desde lejos he venido acá a contar un poco de este cerco mediático que tenemos actualmente en la octava región y a contar un poco sobre este nefasto proyecto Octopus. Nos están escuchando en la región del Biobío. Estamos por varios medios asociados que transmiten el noticiero ciudadano de la radio JGM. Estamos por radioresumen.cl, que es del sitio local, de información local, resumen.cl. También nos escuchamos en la radio Talcahuano, en este puerto de la región del Biobío. Y también estamos en gran parte de la provincia del Biobío, en la octava región, con Radio Creación 99.3 FM. Y terminamos esta ronda de invitados con Rodrigo Dresner, que es del Comité Bulnes Sin Termoeléctrica. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Valorar mucho siempre el apoyo de las radios comunitarias, de la radio como la Juan Gómez Milla, y también agradecer mucho la gestión de la profesora Valderrama, que nos ha permitido trasladar un poco el conflicto acá y la necesidad de informar acá, porque hay muchos procesos institucionales y formales que hoy en día van a suceder acá en Santiago. Por tanto, es necesario concientizar a la comunidad acá sobre este conflicto para solidarizar con esta causa. Movilización, resistencia, organización frente a proyectos termoeléctricos o invasivos que finalmente ponen en jaque la vida de las comunidades. Un ratito más estaremos conversando sobre el proyecto Octopus. Biobío genera en la región del Biobío y nos vamos con música nacional que estuvo acá en el ciclo de bandas. Nuestros nuevos amigos, nuevos, ¿no es cierto, Catherine Sotomayor? Nos vamos con Viernes. Es jueves, pero nos vamos con Viernes de tus amigos nuevos. salones, se cierran las cortinas y a las 9 nos vamos a tu casa. No le creas a los comerciales en general. Solo queremos ver una película en Cuevana. El día que se vaya el demonio, somos de Santiago, tenemos otros gustos. ¿Cuál dijiste que es la micro que nos sirve? Vivimos estudiando, escuchamos a Mochiar en la radio Bio Bio. Nos debemos tanta plata los unos a los otros, me dan escalofrío. ¿Supiste que Mafalda conoció a Porto Malte? Diálogo ciudadano para deliberar en conjunto. Esto es Radio Abierta de Radio JGM. Continuamos en esta Radio Abierta, conflicto socioambiental en la región del Biobío, pero también cómo nos interpela a los santiaguinos, a otras personas que están escuchando la radio JGM o la radio comunitaria de tu comuna, de tu localidad, respecto a proyectos socioambientales, a luchas compartidas, resistencias respecto a proyectos energéticos que son contaminantes y que también afectan la vida de las personas. Estamos con Rodrigo Dresner, del Comité Bulnes Sintermoeléctrica, Martín Mesa, representante de Chillán Sintermoeléctricas y San Ignacio Sintermoeléctricas, y Leonardo Jara, de la coordinadora Penco Lirquén, región del Biobío. Rodrigo, para nuestros auditores, lo primero, ¿qué es el proyecto Octopus, que bueno, se conoce ahora como Biobío Genera, que es parte de esta empresa gasífera que se instalará en la Bahía de Concepción? Bueno, el megaproyecto Octopus consiste básicamente en un terminal de regasificación que se pretende instalar en la Bahía de Lirquén, esto es la comuna de Penco. Es un terminal muy similar al que hoy en día existe en Quintero, que es un terminal que recibe buques regasificadores y buques transportadores de gas para trasladar el gas a través de un gasoducto ya existente en la región, que es el gasoducto del Pacífico. Este terminal tendría como objetivo principalmente alimentar la termoeléctrica al campesino, que es una termoeléctrica que pretende instalarse en el corazón agrícola de Bulnes, la mayor termoeléctrica a gas del país, de 640 megawatts. Y sin embargo vemos que esto sería la cabeza de un octopus, que significa pulpo, la cabeza de un complejo mayor energético que sacrificaría toda la región, ya que en el caso de Bulnes se pretende instalar otra central de la similar magnitud ahí en el mismo terreno que compraron, y por otro lado también han surgido nuevos proyectos como una termoeléctrica en Pemuco, que está en una comuna aledaña a Bulnes, que es agrícola, y también una termoeléctrica en Cabrero de similar magnitud, que es una comuna que ya tiene funcionando 5 termoeléctricas y 7 aprobadas. Entonces, el problema con este terminal es que, como ya existe este gasoducto del Pacífico y que tiene varios ramales a lo largo y ancho de la región, vemos que la posibilidad inminente de instalar más termoeléctrica es... ¿cómo se llama? Es muy probable de que se instale este proyecto. Asimismo, también hemos visto que han surgido nuevos proyectos de terminales, como el terminal GNL Talcahuano, y también hay una idea de un terminal que se llama GNL Coronel, que formalmente no ha sido presentado, pero vemos que así simultáneamente quieren transformar la región del Biobío en zona de sacrificio, bajo el nombre que el Ministerio de Energía o el Gobierno le pone como capital energética. Bueno, muy importante lo que nos dice Rodrigo, porque tiene que ver Realmente no solamente con este megaproyecto de Biobío Genera en la Bahía de Concepción, que también no solamente afectará a la costa del Biobío, sino que también al interior de la región del Biobío, pero también lo más peligroso, que esto está asociado, podría estar asociado a otro tipo de proyectos, también termoeléctrico, y finalmente quizás ya podríamos plantear como hipótesis o aventurarnos aquello de que ya estaríamos hablando de una zona saturada, particularmente con lo que significan los efectos contaminantes de este tipo de empresas. Claro, supongamos el Gran Concepción, que incluye a varias comunas del sector, como lo son Penco, Talcahuano, las mismas comunas que hoy en día están implicadas con el proyecto, ya es declarado zona saturada. Por otro lado, Bulnes es eminentemente agrícola, pero un poco más al norte tenemos la comuna de Chillán, que también ha sido declarada zona saturada y es una comuna que llegaría a las emisiones de esta termoeléctrica, porque hay que entender que las emisiones de la termoeléctrica viajan más de 50 kilómetros y por un tema de distancia Chillán está a menos de 30 kilómetros, por tanto llegarían esas emisiones y por la predominancia de los vientos de las emisiones irían directamente hacia ese sector. Gracias, Rodrigo. Bueno, a propósito mismo, agarrándonos de lo que nos decía Rodrigo, pero pensándolo un poquito más amplio, Leonardo, cuéntanos tú como representante también de la coordinadora Penco-Lirquén, ¿cómo se afecta a la comunidad este proyecto Penco-Lirquén y obviamente todo el proyecto Biobío Genera? Bueno, el proyecto en sí de la plataforma de gasífera como es tipo isla, la cual esta es como la llave de entrada a muchos más proyectos, o sea, este es el comienzo, podríamos decir, la cabeza de los ramales que van a tener dentro de la región. Esto afectaría directamente a las comunas de Talcahuano, Penco, al sector de Lirquén, que es un polo gastronómico el cual vive de eso, y Tomé también, como ellos se pronuncian, como capital turística también de la octava región, la cual ese es el modelo económico que está proyectando ya mediante los consejos, en cada comuna, a nivel regional. Entonces nos vemos en esta disyuntiva, donde una región completa, con su habitante, con las personas designadas en voto popular, están en contra, pero por culpa de estas personas que son designadas desde el gobierno central, eligen cómo debe ser la región, en vez de nosotros como región saber cómo nos vamos a proyectar y cómo ya estamos. Tenemos nuestra economía, tenemos nuestra forma de vida, tenemos también el grave problema que pasan a llevar a nuestras etnias que están ahí, los lasquenches, saltan las consultas. Entonces, este megaproyecto afectaría directamente a lo que es el polo gastronómico, que vive de eso, que genera más de 1.000 empleos versus los 63 puestos de trabajo que va a generar la plataforma. 63 puestos de trabajo que son específico, o sea, ingenieros capacitados, técnicos capacitados. Entonces, una persona que siempre ha vivido de la pesca, que ha desconchado este marisco, o el que atiende, el que es dueño de este local, no va a vivir de eso. Bueno, finalmente yo creo que lo que tú dices se resume en cierta forma, ¿no es cierto?, cómo afecta el circuito productivo de la región. Y también yo creo que también en términos geográficos, de la fisonomía, cómo va a afectar la Bahía de Concepción también. También te quería preguntar a propósito de eso mismo, ustedes saben, digamos, a propósito de este gran proyecto de Biobío Genera, ¿se necesita producir esta energía en la región? ¿Para quién es esta energía? Esta energía realmente va directamente hacia los empresarios, o sea, las grandes mega empresas que quieren generar. En un principio, estas empresas se generaron por un déficit energético, lo cual se desmintió. Y ahora también nosotros teníamos que esta energía se iba a vender a otros países. También se desmintió eso. Y está comprobado que ese es el negocio realmente. O sea, la octava región se va a convertir en la pila, no solamente de Chile, sino va a ser el abastecimiento energético de otra empresa fuera de Chile. Entonces, este progreso a costa de la salud y del bienestar y la forma de vida de las personas que viven allá se va a ver afectado. O sea, ese es el gran problema. O sea, nosotros no queremos esta empresa, no la queremos porque nosotros estamos bien como vivimos, como es nuestra forma de vida y de nuestra economía, que sustenta a miles de familias. Radio Abierta en Radio JGM, conversando sobre el proyecto Octopus en la región del Biobío. Y vamos a conversar ahora con Martín Mesa, representante de Chillán Sin Termoeléctricas y San Ignacio Sin Termoeléctricas. ¿Cómo ha sido el proceso de participación para que se apruebe este tipo de proyecto y en qué etapa está? Mira, actualmente estamos en la etapa donde se cuenta con la resolución de calificación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que, como comentaban los compañeros recientemente, la normativa ambiental en Chile está hecha para beneficiar a las empresas. Eso es lo primero que hay que aclarar. Entonces, existe una fase de participación ciudadana que no es vinculante, que no tiene nada que ver, si nosotros nos oponemos, de ninguna forma esto afecta la instalación o la innovación que se pueda realizar en el territorio. Dicho esto, nosotros apelamos a todas las instancias, utilizamos la ley del lobby, hicimos presión social, nos entrevistamos con los alcaldes, los seremis y todas las personas involucradas o que nosotros creíamos que estaba involucrada en esta decisión. Lo que trajo que en algún momento algunos alcaldes presentaran, cierto, la negativa al proyecto, gran parte de la ciudadanía se dijo no lo queremos, pero los seremis que son designados del gobierno central todos votaron a favor y digamos se aprobaron por unanimidad tanto el terminal gasífero como la termoeléctrica. Por lo tanto, la participación es, digamos, de papel. Pero también en este sentido hubo problema a propósito de la consulta indígena con los mapuches, las quienches que están en la costa de la región del Biobío. Por supuesto, y no solo con ellos, porque, a ver, primero, ellos dijeron que iban a llegar siendo buenos vecinos y lo primero que hicieron en las comunidades donde llegaron fue dividir la comunidad, comenzar a ofrecer plata a los dirigentes sociales y a buscar a los sujetos claves de la comunidad para comprar sus conciencias. Desde ahí partimos mal con la relación con la empresa. Luego de eso dijeron que iban a ser respetuosos de todos los procedimientos. Y cuando viene el tema de la consulta indígena, lo primero que plantean es que no corresponde y la desestiman. Entonces dicen que no son significativos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si realmente una empresa que tiene una responsabilidad social y que pretende dar, cierto, esta cara de buen vecino, lo primero que hace es agredir y, digamos, vulnerar los derechos de todas y todos los que habitamos en el territorio. Bueno, y también la estrategia que ha ocupado Biobío Genera de poder dividir los proyectos cuando finalmente entendemos que es un megaproyecto. Cuéntanos un poco de ello. Sí, este proyecto se presenta hace 4 años atrás como solo un proyecto llamado Octopus, que contemplaba el terminal gasífero que está ubicado en Pencolirquén y la termoeléctrica El Campesino ubicada en Bulnes. Este proyecto se baja producto de la mala evaluación, tanto el gobierno regional, los CORE, se le dio una negativa a este proyecto, presentaba muchas fallas, por lo cual se bajó y se dividió. Cambia de nombre la empresa, ya no se llama Octopus el megaproyecto, ahora aparece Biobío Genera con el terminal gasífero, por un lado como un proyecto separado, y el gasoducto como otro proyecto separado, y la termoeléctrica como otro proyecto separado. Es decir, fraccionaron un proyecto, lo cual la ley vigente en Chile lo prohíbe. Entonces, aquí hay cosas, irregularidades que están sucediendo a todo nivel. Al punto que Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, fue quien ayudó y asesoró la creación de este proyecto. Y luego lo vemos como contraparte privada, teniendo que evaluar el mismo proyecto que él avaló. O sea, esto no tiene nombre. A nosotros hoy día nos están matando. Existe hoy día una relación entre la política y el empresariado que llega a ser burda esta relación. Cómo nos saquean, nos vulneran, nos violan día a día. Y vemos nosotros cómo pasa la historia, nos transforman, nos quitan lo poco que tenemos para la producción energética, energía que nosotros no necesitamos. Bueno, y hay muchas cosas que mejorar. Es importante usted lo que dicen, porque, claro, tú hablabas a propósito de todo lo que está pasando con la importancia del no solamente el centralismo, sino que también de que las mismas comunidades decían lo que les afecta a ellos, lo que quieren hacer para su vida y sus formas de vida y respetarla. Ayer el Senado todavía tiene dilatando la aplicación o lo que va a ser finalmente la decisión de tener intendentes regionales o gobernadores regionales a contar del próximo año, que se puedan votar el 2017, que es fundamental, porque van a ser elegidos democráticamente y quizá podrían, en base a las atribuciones que todavía está en discusión aquello, que es lo que no quiere entregar el Senado y la Cámara de Diputados, es finalmente cómo estos intendentes van a ser capaces de poder levantar un proyecto regional y que permita también resguardar estas formas de vida. Y por otra parte también todavía no tenemos una ley que fue en un momento de discusión. No tenemos una ley todavía de que un ministro que está saliendo de un gobierno no pasa ni un mes y está siendo parte de la empresa privada. Por ejemplo, ejemplo concreto, ministro de la vivienda de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Maquena, que ahora es parte también de una empresa de la AFP. O sea, eso no puede ser. Y eso tiene que legislarse y tiene que avanzar en aquello. Por otra parte, ustedes llevan 4 años luchando ya sobre este proyecto. ¿En qué etapa estamos de recursos judiciales, técnicos para poder avanzar? Rodrigo, cuéntanos de ello. Bueno, como había señalado el compañero, el proyecto está aprobado, está, por tanto tiene su resolución de calificación ambiental y por lo tanto pueden ellos ya empezar a construir. Por tanto, ahora las apelaciones institucionales que se han dado, por un lado está el recurso de protección con respecto a la consulta indígena, que en el caso del terminal, también se presentó una reclamación al Comité de Ministros en esa instancia, pero la reclamación está suspendida en torno a lo que resuelva la Corte Suprema. Estaba enviándose la Corte Suprema. La Corte Suprema ya tomó un acuerdo, pero ese acuerdo todavía no es público. Entonces estamos a la espera de saber qué va a pasar con eso. Y el caso de cómo se llama, de la termoeléctrica, estábamos en un proceso de reclamación Sin embargo, hubo una irregularidad en torno al tema de la reclamación, porque hoy en día el Servicio de Evaluación Ambiental no quiere reconocer la reclamación que se presentó dentro del plazo. Entonces ahora estamos una pelea previa para que se vea el tema de la reclamación, que tiene que ver con validar esa reclamación que fue presentada dentro del plazo y que por tanto debiera seguir su curso natural. ¿Y esa reclamación implicaría, si se acoge, que podamos hacer una consulta indígena como corresponde, o que eso es lo que se espera, no? Es que en el caso específico de Bulnes no hay presencia importante de comunidad indígena. Entonces, en ese caso, el tema de la consulta indígena no es ¿cómo se llama? Un proceso a llevar. Distinto el caso de la comunidad lafkenche que está presentada. Ahora hay que entender que ambas reclamaciones plantean el tema del fraccionamiento del proyecto. Entonces, al presentar el tema del fraccionamiento del proyecto, cualquiera de esas instancias que tome, que sea favorable para la comunidad, va a implicar que ambos proyectos tienen que ser evaluados conjuntamente y, por tanto, hay una sinergia en torno a cómo debiera ser el proceso llevado a cabo en términos institucionales. Estamos en Radio Abierta de Radio JGM conversando sobre el proyecto gasífero en la región del Biobío, que afecta sin duda la vida de la gente de la costa, pero también del interior de la octava región. Importante también nos cuenten cómo ha sido el proceso de organización, cómo ha sido también el sentido de hacer movimiento, de poder aunar a la gente, de hacer procesos asociativos, colectivos y de poder hacer la defensa de estos recursos naturales y de formas de vida. Sí. Bueno, nosotros como cada territorio nos organizamos en torno a nuestra misma comunidad. O sea, vamos a los colegios, hacemos festivales, intentamos nosotros hacer todo lo que es el tema educacional. Si la opinión de la gente va a ser válida, tiene que ser con base. O sea, nosotros el trabajo que hemos hecho a los 4 años, siendo que, como bien dijo mi compañero Martín, se nos cerraban las puertas en algunos dirigentes que estaban ya vendidos, había un lobby, el lobby feroz, que le podríamos decir, dentro de las mismas comunidades, era bien difícil. O sea, llevamos 4 años donde ahora, ya estos últimos años, podemos estar más consolidados. Y gracias a eso también nacen nuevos movimientos. O sea, nosotros éramos la coordinadora Bencolirquén en Penco, pero ahora está Revolución Costera, está Movimiento Penco, está el colectivo Cerro Verde. Empiezan a nacer nuevos movimientos en torno a esta defensa. O sea, nosotros no nos vamos a quedar quietos mirando cómo esta empresa llega y construye. No, por más que no hayan, que tengan aprobación de esto en base a la ley, pero nosotros no vamos a permitir. ¿Cómo se han recompuesto las confianzas? Porque eso es una práctica y una táctica, digamos, también de las empresas de poder dividir a las comunidades. Pasó, por ejemplo, con el proyecto en el Tume, en la región de Los Ríos, que se meten en las comunidades indígenas a dividir a las comunidades, a comprar las conciencias con mercadería, con bonos, con beneficios, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuesta recomponer también las confianzas de las mismas comunidades cuando han sido rotas por la misma empresa que quiere intervenir, digamos? Bueno, eso principalmente se ha hecho en base a lo que plantea el compañero. Información. Si le están comprando la conciencia, que también ellos vean que la empresa lo que está haciendo ni siquiera es pagarle lo que corresponde. Que vean que cuando ellos están diciendo sí, nos están hipotecando el futuro a todos, a las otras especies, a nuestro medio ambiente en general, al ecosistema, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las posibilidades de seguir habitando el territorio. Y sobre eso mucha gente también luego se ha arrepentido, digamos. Y ha dicho, chuta, en realidad sabéis que le embarramos con decir que sí a esto primero. Entonces, es un trabajo arduo recuperar la confianza en la comunidad, pero que principalmente parte del tema solidario. O sea, tenemos que ser solidarios entre nosotros y en la medida que esto va funcionando, la gente va recuperando también la confianza en su fuerza propia. Si nosotros nos levantamos gracias a que Bulnes nos dio el empujón y nos dijo, oye, ustedes también van a ser afectados porque la gente de San Ignacio, que es una comuna vecina de Bulnes, digamos, hay un límite, la empresa se va a instalar a 3 kilómetros de distancia entre el límite comunal y la gente creía que porque la empresa estaba en Bulnes y no en San Ignacio, en San Ignacio no iba a haber contaminación. En la medida que nos empezamos a dar cuenta de esto, la gente reacciona y empiezan a proliferar los comités y se comienza a organizar y se comienza, digamos, la solidaridad activa, el conocerse, el compartir, el intercambiar experiencias y principalmente darse cuenta que el enemigo es el mismo. Eso es lo principal, asumir que tenemos un mismo enemigo y eso nos hace movernos en conjunto. ¿Cuál va a ser la contaminación del mar, la contaminación de las tierras y de las napas subterráneas? ¿Cómo organizarse de manera mancomunada con otras regiones, poder entender luchas compartidas en el próximo bloque final de esta radio abierta de Radio JGM. Y nos vamos con la música nacional, que también estuvo en el octavo ciclo de bandas de la Radio JGM, La Mecha Clavo, Doble Vida, nueva cumbia en la JGM. Ciudadano para deliberar en conjunto. Esto es Radio Abierta de Radio JGM. Y de la nueva cumbia chilena de La Mecha Clavo, que estuvo presente en el octavo ciclo de bandas, continuamos la discusión acá con los compañeros de las distintas organizaciones que están moviéndose en la región del Biobío contra el proyecto Octopus, este megaproyecto que afecta a la costa, pero también el interior. Leonardo, bueno, es importante que nos cuentes también a los auditores que están escuchando, viendo esta radio abierta acá desde la Universidad de Chile, cuáles son los efectos que va a tener particularmente en el mar este proyecto gasífero en la Bahía de Concepción. Bueno, uno de los problemas que genera esta empresa, esta mega empresa, es respecto al agua que ellos van a captar, que lo disfrazan este 0,001%. 0,1% del mar, del agua de mar. Me creo, 0,01, pero eso es nada. No es nada, nada, no es nada, no es nada. Yo lo leo, la gente, y ellos lo presentan así en su publicidad, pero eso equivale a 7 millones de litros de agua por hora durante el proceso. Si ellos pretenden instalarse 30 años, multiplicarlo por la cantidad de barco, todo eso, eso va a generar una pluma térmica, el cual ellos van a tomar el agua de mar, toman el agua de mar, la ionizan, o sea, la matan, matan todo microorganismo, en esto plancton, todo microbacteria, etcétera, la toman y botan agua muerta. Toman agua viva y devuelven con agua muerta. Eso es el procedimiento que hacen con la ionización. Aparte de esta ionización que está de prueba, se utiliza para los barcos que están navegando en alta mar, al estar fijamente en ese espacio. También va a botar desechos del mismo cobre, de las placas de cobre, con las placas de plata. Entonces, eso es un proceso nomás. Y aparte, el peligro inminente de tener esta bomba cerca de la ciudadanía. Bueno, también a propósito de eso, ¿cuáles son las actividades productivas que estarían en jaque? Me imagino la pesca artesanal y también productos marinos que, considerando este evento que podríamos tener de proyecto BioBio Genera, si uno lo multiplica por año, es decir, las actividades productivas están condenadas a morir, digamos. Sí, muere. Ahí es una zona de desove de la anchoveta, que es una de las actividades económicas de allá de la pesca artesanal. Entonces, todo esto se iría en jaque, aparte de los mariscos y todo residuo que genere la misma empresa. O sea, aquí pueden haber algún tipo de marisco, pero no son comestibles, porque va a empezar a matar todo. Y aparte de eso, la ruta es paleontológica. Se han encontrado rastros de fósiles, microfósiles también, fósiles de plesiosaurios dentro de la bahía. Es una ruta turística hermosa. Por lo tanto, va a afectar a todo este sistema económico que está en base al turismo y todo eso. O sea, el ecosistema y vida económica también hay en la bahía de Concepción. Pero también es importante que nos cuenten cuál podría ser los efectos de la contaminación en el aire, considerando también la emisión de estas partículas contaminantes de esta termoeléctrica y también de la bahía gasífera en Concepción. Bueno, en el caso de la termoeléctrica hay que pensar que esto se instala en el corazón agrícola de la región, que es Bulnes, y se instala en un sector rural llamado Los Tilos. Esto es campo, para allá hay caminos de tierra para llegar, y es una zona eminentemente agrícola. Obviamente, instalar una termoeléctrica genera muchos daños, porque el primero obviamente tiene que ver con la contaminación del aire, con los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que generan la lluvia ácida, que sabemos que tienen nefastas consecuencias tanto para la agricultura como para los animales como para las personas. También obviamente generan material particulado, dióxido de carbono y emisiones que son contaminantes para la salud y son perjudiciales, ya que generan enfermedades coronarias, cardiovasculares, respiratorias, de todo tipo. Por otro lado, como es una zona agrícola, también ellos supuestamente enfriarían la termoeléctrica por el aire. Esto es un sistema de vanguardia, como lo plantean Punta de Lanza. Sin embargo, no consideraron que Bulnes tiene las temperaturas peak a nivel nacional en verano. Supongamos el martes tuvimos 40 grados en Bulnes, y eso obviamente va a generar un cambio del clima, que obviamente eso afecta a la agricultura. Exceso de temperatura produce abortos florales y también produce daño en las abejas. Por otro lado, ellos con este gran sistema de enfriamiento solo ocuparían 3,6 litros por segundo, que es como la gran ganada que logró la presión social supuestamente con la modificación del proyecto, que inicialmente era por agua. Sin embargo, ellos tienen 150 litros por segundo adjudicados como derecho de aprovechamiento de agua de las napas subterráneas. Entonces, entendiendo que la otra termoeléctrica, está la idea de otra termoeléctrica, nosotros interpretamos que esa ocuparía agua, y obviamente sabemos que este es el año con mayor sequía que se tenga registro, desde que hay registro el año con mayor sequía para el país. Obviamente sabemos lo perjudicial que es para la agricultura, y ya yendo a otro tipo de daños, yo creo que van por el lado más cultural, entendiendo que es un sector rural. Obviamente una empresa de esta magnitud nunca se ha visto y nunca se ha sentido. Supongamos el sistema que tienen de aerocondensadores, que es para enfriar precisamente la termoeléctrica a través del aire, equivale a una cancha de fútbol, y equivale a tener una cancha de fútbol llena de turbinas de avión. Entonces, obviamente la tranquilidad, el tema cultural, el cambio va a ser tanto cultural, económico, social, para toda la comunidad. Bueno, y también ya tenemos claridad respecto a las consecuencias que hemos también tenido respecto a lo que está pasando con la calidad y la salud de las personas. O sea, imagínense lo que está pasando en la Bahía de Quintero con todo el caso Puchuncaví. Y también, sin ir más lejos, ¿cómo no lo va a saber la gente coronel a propósito de Bocamina 1, Bocamina 2 con el asbesto? O sea, hay temas que son gráficos esenciales respecto a cómo se caga la vida, disculpando la expresión, sí, a las personas considerando los efectos de estos proyectos. Sí. Una de las cosas de como modelo económico que utilizaba el ex ministro Pacheco, que decía que mayor energía, menos pobreza, pero no se ve reflejado en Coronel, que tiene 3 termoeléctricas y es la tercera ciudad con más cesantía y una de las segundas más pobres a nivel nacional. Entonces, no vemos esa relación de más energía, menos pobreza. No, y aparte que Bio Bio Genera dice dentro de sus justificaciones para validar este proyecto frente a la comunidad nacional y regional, es que es un proyecto no contaminante el gas. Efectivamente, es una de las grandes mentiras, así como que van a dar empleo. A ver, si yo mido el aire hoy día en Bulnes, donde no hay ninguna emisión fuera de lo domiciliario y usos vehiculares, y un par de plantas muy específicas que funcionan en la zona, va a generar un impacto, sí o sí, aunque sea de un 0,1, porque si comenzamos a sumar la termoeléctrica, el campesino de 640 megas de generación, más la termoeléctrica Las Arcillas, que viene en Pemuco, que está en estudio de impacto ambiental, más la termoeléctrica Terra Noble, que también es parte de este megaproyecto que va en Cabrero, tenemos menos de 40 kilómetros de distancia entre una y otra. Bio Bio Genera ya anunció una segunda termoeléctrica en la misma zona. O sea, estamos hablando que en menos de 4 años se nos han multiplicado por 4 las termoeléctricas, fuera del resto de los proyectos que no están asociados, que también son de generación térmica. O sea, vamos a elevar la temperatura a tal punto que se va a hacer imposible que la agricultura sea viable. Eso, de eso estamos hablando el día de hoy. Y cómo esta arremetida energética sobre la región en completo nos demuestra que pueblos como Alto Biobío, que es quien aporta la mayor cantidad de generación al sistema interconectado central, es una de las comunas con la energía eléctrica más cara de Chile y una de las comunas más pobres. Entonces, no es garantía de nada este tipo de industrias de muerte. Y aparte de lo que hablábamos, lo que se produce para la región, al menos que quede en la región. O sea, cómo afectar tanto a esta gente en el Alto Biobío, por ejemplo. Ahora, chicos, pasemos al pequeño último bloque que nos quedan unos minutos, que es importante que quizá hagamos un diálogo aún más colectivo todavía, pensando en cómo poder compartir estas luchas, estas resistencias, cómo poder motivar, o de otra forma, ¿qué le importa a los santiaguinos lo que está pasando en el Biobío? ¿O qué importa lo que está pasando en otros conflictos socioambientales? La importancia de poder unirse, de poder también luchar respecto a, por ejemplo, el cambio de una normativa ambiental claramente antidemocrática, claramente proempresarial. ¿Cuáles son esos caminos que hay que seguir? Bueno, yo creo que más que un tema de solidaridad, es un tema, yo creo, de entender el modelo de desarrollo que se impone en Chile, que obviamente es el modelo extractivista, y sabemos las consecuencias que tiene no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, se ve en la minería, se ve en la energía, y por tanto, nosotros, si bien no estamos poniendo este proyecto, ha surgido ese cuestionamiento mayor con respecto a cómo opera a grandes rasgos, porque podemos rechazar este proyecto, pero probablemente, como se ve en este ejemplo, han surgido muchos más proyectos. Entonces, más que un tema de solidaridad, yo diría un tema de coherencia sobre el nivel de conciencia y crítica que tenemos con respecto a este sistema. Y en ese sentido, la necesidad de visibilizar el conflicto acá en Santiago, entendiendo lo centralista que es el país, entendiendo que también las instancias de comité de ministros sesionan acá, es sumamente importante. Por eso igual hacemos el llamado a participar de un movimiento que se está levantando acá en Santiago. De hecho, este sábado va a haber una reunión en Brasil con Rosas 658 a las 2:30, donde hay compañeros y compañeras de diversos sectores, algunos incluso que son de la zona pero que están por motivos de estudio u otros motivos acá en Santiago, que están solidarizando con la causa, y yo creo que es importante que nos apoyemos entre todos. Nosotros igual hemos tratado de buscar los nexos y los vínculos con otros conflictos ambientales, con otros conflictos territoriales, ya sea de la región, fuera de la región, y creo que el armar ese tejido social y el armar esa solidaridad y conciencia es parte de un proceso mayor, que es un movimiento que obviamente busque trascender este sistema que obviamente no nos está llevando para ninguna parte. Brasil con Rosas 258, entonces, cerquita ahí, para la gente que vive en Santiago, metro, Camin, entonces línea 5 del metro, muy cerquita, 2:30 de la tarde, esta actividad informativa para congregar a la gente interesada en Santiago para poder saber más sobre Octopus. Pero también hay otro tema que hay que ser súper gráfico. Hay una lucha que están dando hace 4 años, hemos tenido esta pluralidad de movimientos que surgen, lo cual es buenísimo, pero tiene que ver con que hoy en términos reales, el proyecto está aprobado. ¿Cómo poder seguir luchando? ¿Cuáles son los caminos, las vías para poder tener quizá un proyecto que no solamente se revierta, sino que de alguna forma respete las condiciones que se establecen en base a la comunidad o en base a estas variables que estamos hablando, culturales, medioambientales, etcétera? Nosotros como pobladores de la octava región estamos dispuestos a todo. Al igual como una madre defiende a su hijo, nosotros estamos dispuestos a todo, salir a la calle, parar a las comunas, hacer ver nuestro descontento. Nosotros hoy día tenemos un cerco mediático inmenso que Radio Bio Bio constantemente emite el comercial. Son cómplices de eso. La mayoría de la octava región escuchan esa radio, por lo tanto, nosotros no tenemos como la suerte que tuvo Hidroaicén, Patagonia sin represa, que ellos tenían medios de comunicación y gigantografía. Por eso no hemos podido llegar a Santiago a lo mejor como Hidroaicén llegó. Nosotros lo estamos haciendo en base a todo lo que ha salido desde nosotros. O sea, nosotros costeamos nuestros pasajes, no tenemos un Tonkin que nos subvencione el movimiento. Por eso que nosotros estamos en pie de lucha con esta empresa. Por más que legislativamente hayan aceptado este proyecto, nosotros como pobladores vamos a dar todo, todo. Y no solamente las fuerzas jóvenes, sino hasta aquí está todo metido de las fuerzas adultas, los más pequeños igual. Nosotros vamos a dar la pelea porque este proyecto no se va a instalar, no se va a instalar en la región. Nosotros decimos no a estos megaproyectos que nos designan personas que no son de la región. Así que eso, estamos dispuestos a todo en contra de esto. Llevamos una estrategia que es legal, que tiene que ver con todas las reclamaciones, con demostrar que este proyecto, fuera de lo contaminante que es, tiene incumplimientos con la normativa actual vigente, y eso va a llegar a judicializarse en algún momento esta pelea. La otra, como dice el compañero, tiene que ver con la pata de movilización social, que para nosotros es el centro. Si nosotros no somos capaces de defender nuestro territorio y organizarnos, nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Por lo tanto, somos los primeros en decir que esto no se va a construir. Ni en la costa ni en el valle vamos a permitir que se instalen los proyectos de muerte y que nos sacrifiquen por la producción energética. Y además, esto nos tiene que servir de impulso como una tercera estrategia nacional, como también comentaban los compañeros recién, que sea capaz de golpear el actual modelo. O sea, este modelo hoy día nos está sacrificando, no nos está tomando en cuenta, no le importa nada la vida de la gente que vive en la región, los que construimos hoy día, tanto en el campo como en la ciudad. No le importamos hoy día a este gobierno, no le importamos a las empresas, porque nos queda claro cuando nos impulsan por un lado una política de salud, cierto, de promoción de la salud para llevar una vida más sana, y por el otro lado nos imponen industrias de muerte. No tiene ninguna coherencia. Por eso es que nosotros creemos que tenemos que sobrepasar esto y golpear también de lleno la legislación medioambiental. Y eso significa generar unidad entre todos quienes estamos defendiendo hoy día la tierra, entre todos quienes estamos defendiendo el mar. Porque esto no solo nos afecta a nosotros, no nos sirve que lo manden a Temuco, no nos sirve que lo manden a Parral el proyecto, porque va a seguir sacrificando otras zonas. Nosotros no necesitamos este tipo de industria ni ninguna industria contaminante. No necesitamos que nuestra gente se sacrifique por el enriquecimiento de unos pocos. Qué importante lo que has dicho, porque tiene que ver con que no solamente una vía legal, sino que también una vía social de movilización, de hacer sostenible el movimiento, cosa difícil a veces. La gente que queda en el camino, las conciencias compradas, las confianzas rotas y cómo poder volver a recomponerlas. Es fundamental lo que tú también dices. Pero también tiene que ver, más allá de lo que tú decías del tema empresarial, sin duda que hay intereses claros de un modelo extractivista, neoliberal, etcétera, también el sentido ético de aquellos que construyen este tipo de proyectos. Porque a propósito de toda la discusión que se ha dado en las últimas horas con el tema de los inmigrantes, que puede ser súper válida la opinión que dé, que claramente no la comparto y no la justifico, pero Sebastián Piñera, ¿alguna vez ha estado con un migrante? ¿Se ha relacionado con un migrante en el trabajo o en su casa? ¿O Manuel José Osandón, Chile Vamos, se han relacionado con ellos en la calle, estoy hablando en la vida real? ¿Qué te ha puesto que no? Y estos empresarios seguramente tampoco, y por eso no le importa nada lo que está pasando en la zona de sacrificio, zona saturada. Y por eso digo que es un tema ético, más allá de los intereses económicos que estén detrás, que me parece muy importante. Chicos, le queremos agradecer que hayan estado con nosotros en esta radio abierta. Tenemos que dar algunos avisitos de utilidad pública, sin duda. Y el primero de ellos es el tema del encuentro que tenemos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que sería ¿cuándo, Rodrigo? Mañana en Buchef tendríamos a las 1:30 una charla, sería un formato más de foro, en que expondríamos un poco la problemática, explicaríamos en términos técnicos en qué funciona el proyecto y también, por supuesto, todo lo que ha sido el movimiento social y el movimiento político que se ha desplegado, que nos parece sumamente importante destacar en este proceso. ¿Alguna otra actividad que hay que comentar? ¿O estamos con esas dos? Tenemos la actividad del sábado entonces en el centro de Santiago, 2:30, encuentro informativo en Santiago de organizaciones, y también tenemos la actividad de este sábado, digamos este día de mañana, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y pasar la pelota a toda la gente que nos escucha, digamos, invitarla a informarse y hacerse parte activa. Hoy día el rol social del estudiante, cuando los estudiantes demandan educación en la calle, cierta educación gratuita al servicio del pueblo, eso tiene que transformarse en profesionales con una ética que defiendan a las organizaciones sociales, que defiendan los territorios. Tiene que traducirse en que hoy día el estudiantado tome posición en contra de estos proyectos, estos megaproyectos contaminantes, y eso también tiene que ver con el rol ético. Si estamos mirando a nuestra contraparte, cómo hoy día su ética empresarial nos está matando y le echa la culpa a factores que no tienen nada que ver con los factores estructurales del sistema que generan la pobreza y la miseria de nuestra gente, tenemos que ser capaces de recomponer nosotros nuestro horizonte ético y apoyarnos entre nosotros. Y esa solidaridad parte por casa. Muchísimas gracias, chicos. Y también a propósito también de este segundo aviso de utilidad pública, los compañeros han hecho autogestión para venir a contarnos a nosotros todo lo que está pasando allá en Concepción y en el interior de la región del Biobío con Biobío Genera. Así que ahí estamos pasando un sombrerito para poder ayudar a de alguna forma devolver o cubrir los pasajes, lo que podamos, de los cabros y los chiquillos que han venido acá a acompañarnos en este radio abierta de la radio JGM. Así que muchísimas gracias, Martín Mesa, representante de Chillán Sin Termoeléctricas y San Ignacio Sin Termoeléctricas, Leonardo Jara a mi lado, de la coordinadora Penco Lirquén, y también Rodrigo Dresner, del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas. Chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. De verdad, siempre se valora el rol que cumplen los medios comunitarios. Hablamos ya del cerco comunicacional que tenemos. Siempre se valora la disposición a difundir nuestra cosa. Lucha comunicacional, lucha territorial, Octopus y más, presentes en esta radio abierta. Y nos despedimos con la música nacional de Anita Tillú, Choc, que también ha sido parte de estas canciones del movimiento social y educacional durante los últimos años. Radio abierta. Radio JGM. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho a Pusde y lado fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método, se muere. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, escuchaste Radio Abierta, de Radio JGM.